Atención a las personas que deben $5,000 o más al IRS. El gobierno se está preparando para activar el Departamento de Colección con toda su fuerza. Debido a las circunstancias actuales en este país, el gobierno irá agresivamente contra aquellos que no han pagado sus impuestos atrasados y su situación podría empeorar. El IRS tiene el poder de embargar su salario y congelar sus cuentas bancarias. No dejarán de perseguirlo hasta no colectar toda la deuda. No tenga más miedo y no sufra los acosos del IRS. Obtenga el alivio que se merece con Alleviate Tax. Llame a nuestros representantes en Alleviate Tax. Tienen un gran equipo de profesionales en cual se especializan en impuestos atrasados y están listos para defenderlo ante el IRS. Alleviate Tax cuenta con acceso a programas especiales del IRS para poder resolver sus deudas de impuestos atrasados y en algunos casos podrán ahorrarle miles y miles de dólares. Llame a Alleviate Tax al 800-494-1514. De nuevo, el número es 800-494-1514. 800-494-1514. Si te cambias a Verizon, puedes hacer que estas fiestas sean inolvidables. Porque estas fiestas, en Verizon tenemos los mejores regalos. Llévate el nuevo iPhone 15 Pro con titanio por nuestra cuenta. Al intercambiar cualquier iPhone en Unlimited Ultimate, en cualquier condición. Si el coro dice en cualquier condición, es en cualquier condición. Visita hoy mismo tu tienda Verizon más cercana. ¡Apúrate! La oferta es por tiempo limitado. Celebra las fiestas todos los días en Verizon. Solo en Verizon. Se requiere la compra de teléfono de $999.99 con plan de pago o pago inmediato del precio total de venta con una línea de smartphone nueva en el plan Unlimited Ultimate. Menos un crédito por intercambio promocional de $1,000 aplicado durante 36 meses. El crédito promocional termina si se dejan de cumplir los requisitos de elegibilidad. 0% APR. Si sufriste un golpe, un accidente de auto, sea peatón, pasajero o conductor por negligencia de un conductor, haga lo que pague. Marca al 1-888-ACCIDENTE o al 888-ACCIDENTE.com. Abogados de accidente de autos. ¿Quieres aprender inglés? Ven y aprende en Sony Language Center. Tenemos sedes en New York y en New Jersey. Contamos con diferentes horarios en clases presenciales y virtuales. En nuestras dos modalidades de estudio te encontrarás con profesores acreditados y certificados. 30 años de experiencia brindando educación de calidad para el mundo entero. Contáctanos al 212-736-9000 para saber cuál es el centro más cercano a ti. Como madre, calmar a mi familia es lo que hago mejor. Por eso uso Vicks VapoStick. VapoStick te da vapores relajantes no medicados de Vicks en forma de barra fácil de aplicar, sin desorden. Lo uso para aliviarme a mí misma y a mi familia. Vicks VapoStick, alivio relajante para toda la familia. Cuando necesitas más alivio, prueba Vicks VapoShower para vapores de Vicks en la ducha. Usar según indicaciones, solo para mayores de 4 años. ¿Tu entretenimiento está fuera de control? Cámbiate a Spectrum One Stream con internet, móvil y TV. Internet confiable de 300 megas. Vive a tu velocidad con 99.9% de confiabilidad. Recibes gratis Wi-Fi avanzado y una línea de móvil ilimitado. Cámbiate a Spectrum Internet de 300 megas por solo $49.99 al mes por 12 meses. Con Wi-Fi avanzado gratis y una línea de móvil ilimitado gratis. Llama al 855-735-7415. Y ahora con Sumo Streambox gratis al agregar Mi Plan Latino TV para tu entretenimiento completar. Porque con búsqueda de voz en español encontrarás entre tus apps favoritas cualquier show para mirar. Nada te detendrá, nada te limitará, nada más que explicar. Y todo a un precio increíble que hasta lo puedo hacer rimar. Obtén Spectrum y Plan Latino TV por $39.99 al mes y recibe Sumo Streambox gratis por 12 meses. Llama al 855-735-7415. Visita spectrum.com/alfa para más detalles. Oferta sujeta a cambios, válida para clientes residenciales únicamente. El servicio no está disponible en todas las áreas. Requiere pago automático. Aplica restricciones. Ladies and gentlemen, this is WSKQ FM, WSKQ HD1, New York, 97.9, La Mega, en vivo desde New York City, transmitiendo desde el tope del Empire State Building. Esta es la imponente Mega, Mega 97.9. Es el vacilo, llena la vida. Es el vacilo, ahí llena la vida. Por la Mega para escuchar, llena la vida. Desde New York todo va a vacilar, llena la vida. Si te preguntan qué es lo que escucha tú, llena la vida. Solo tiene que contestar. El vacilón de la mañana te desea feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y la mega tiene que escuchar. Estamos en Navidad. Baby, yo sé que cuando te pruebe yo me voy a enamorar, que de esa carita no me voy a olvidar. Ay, la noche está empezando, que pase lo que tenga que pasar, si tú me lo pides te lo voy a dar. Baby, yo no tengo miedo de probarte y de enamorarme de nuevo. Que se joda, mami, ya te sigo el juego. Ay, bien loquito en la disco, me pego bailando y te beso el cuello. Ay, contigo me voy a fuego. Ay, baby, yo no tengo miedo, no, de probarte y de enamorarme de nuevo. No me digas nada, yo no sigo con sol. Me estuviste mirando la noche entera. W, tú eres mi vaquero. Te prometo voy a tratar de ver afuera, pero pa' adentro es que va. Mami, tú me tienes con la nota de va. Llegaste soltera y te fuiste en Eva. Se otra vez, por eso no se va. Ay, ahora mi pico es tuyo, más no llego a dárselo. Por ahí eso se canceló. Vamos pa' RD, la Juca y el Barceló. Un piquete de cabrón, nadie va a tumbárselo. Los te han visto, chico, pálsano. Deja lo que hablen, no hay que preocuparse, no. La baby es seca, pero pa' mojarse, no. Ay, ay, ay. Y si tú quieres, nos hacemos evo. Sé que tú eres peligro, pero yo me atrevo. Y si tú quieres, pa' casa te llevo. Aunque sea por un ratito, después sigo soltero. Baby, yo no tengo miedo. De probarte y de enamorarme de nuevo. Que se va, mami, ya te sigo el huevo. Ay, bien loquito en la disco, me pego bailando y te beso el cuello. Ay, contigo me voy a fuego. Para mí que me hizo vudú, esto es el amor. just want dulce, you make me come up. Temita de coconú, un masajito pa' que después me suelte ese jugalú. La cama hace tú, pa' mí que me hizo vudú. De todas las mujeres que hay en el mundo, la más chimba eres tú. ¿Qué es peor? ¿Que te peguen cuernos en Navidad? ¿Que te roben la tarjeta de crédito? ¿O que la grúa te lleve el carro el 24 en la noche? Peor sería que te quedes sin tu vacilón de la mañana. Ahí sea triste, compadre. La mega 97.9, la número uno para salsa, merengue y más. Vacilón de la mañana, son las 10:10. Vienen por ahí los boletos para que vayas al Circo Vázquez. Mantente pendiente para cuando lo indiquemos. ¡Nueva York está de fiesta! Se suma a Aaron George, se suma a la maquinaria de los Yankees de Nueva York, Juan Soto, ya es oficial. Nueva York desesperado, encima de lo inmigrante, de todo esto maldito loco en las calles, de la falta de dinero. Nueva York necesita un campeonato, Scarlett Molina, Gigante Neudi, Huevín, Miguelito, Maestro Beco. Entonces hay una emoción, el equipo más famoso del mundo, el equipo que cuesta $3 billones, está feo para la foto. Entonces ha llegado Juan Soto y como que hay emociones, ahora un jugador. No, es un equipo, Gigante Neudi. La mega de los equipos. ¡Oye! ¿Oh, sí? Ay. ¡Ey! La mega de los equipos, los Yankees de New York. Sí, pero bueno, ellos no ganan campeonatos, Gigantes, pero no me gusta esa comparación, no. Ay, bendito Dios. No me gusta esa comparación. Sí, ellos no ganan campeonatos. No, no ganan ahora, pero ¿cuánto han ganado? Sí, pero tienen muchas guayadas. Señora, lo que sí, como dice el Pachá, se está viviendo una emoción interesante aquí en la ciudad de New York, porque los neoyorquinos ahora tienen una esperanza de que los Yankees rompan con la maldición de que todos los equipos de New York se lo está llevando el diablo en hockey, en básquetbol, en fútbol americano, en béisbol, en toda la vaina. El marido de Carlos Molina no hizo nada. Pero dile que se calle tú. El Tyson ese, Aaron George, ahora Juan Soto. El marido tuyo, ese era más grande, Carlos. Vamos a hablar una vaina. Juan Soto no ayudó a San Pedro a ganar. San Pedro. Maldito bruto. Pero no me hable cosas malas, dice, disparate. No ayudó San Diego a ganar una serie mundial que tiene a Tatis, tiene a Machado y lo tenía él. No lo ayudó a ganar una serie mundial. Menos va a venir aquí a los Yankees y que a ganarle una serie mundial. Lo que hay que hacer con los Yankees es cambiar a Aaron Boone. Aaron Boone no ha ganado una serie mundial desde que ha sido manager con los Yankees. A Aaron Boone hay que quitarlo. Tú sabes que Derek Jeter siempre está comentando, obviamente, porque es comentarista y se ha enfocado mucho en lo de los Yankees. Y él siempre habló de que Juan Soto sería una pieza clave. Además, recuerden que, por ejemplo, los Yankees le fue muy malo con los peloteros que estaban casi todos lesionados, los buenos. Y él incluso dijo que eso parece una enfermería, que si traen a Juan Soto, que tiene un buen estado físico, que a pesar de que no tuvo un excelente año, sería una buena motivación para el equipo. Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Yo creo que él va a traer alegría, entusiasmo, y cuando viene a ver un aire nuevo para el equipo, y eso va a ayudar. Niña mimada, el Pachá solo en el vacilón de la mañana. Pachá, hola, cosita de papi. No hay problema. Pánico. Son cuatro patos, cinco que tiene esta mesa aquí. Cuando falta Miguelito, hay problemas. Un equipo el pitcher, un equipo el bateo, un equipo son muchos elementos. 2-1-2-3-15-97-90. ¿Crees tú que la llegada de Tati? De San Pedro. De Juan Soto. ¿Puede hacer un cambio aquí en los Yankees de New York? ¿Sí o no? Llama al vacilón de la mañana de la mesa. Da un respiro gigante, sí, un respirito, ¿no? 800-315-9790-12-315-9790. Cuéntanos aquí en el vacilón de la mañana. Ya volvemos en solo 3 minutos. Aprenderé a no sufrir cuando un amigo te mencione, a soportar los latigazos de la noche, cuando el deseo se me junte con tu nombre y te trate de llamar. Aprenderé a convivir con los recuerdos sin que duela, a convencerme de que no vale la pena amar a alguien con pasión que no te quiera, y a pensarte sin llorar, a despertarme sin tus besos y aceptar que junto a mí ya no te tengo. Aprenderé a olvidarte quiero como no he querido yo. Aprenderé a sacar todo este amor de mis penas. Te lo quiero instar, pero si me ven, llevo whisky rojo también. El vacilón de la mañana por Mega 97.9. La Mega 97.9, la número uno para salsa, merengue y más. El vacilón de la mañana. Qué lindo, ¿eh? Minutos, Nueva York está de fiesta, está de party. Porque Juan Soto llega ahora a los Yankees de New York. Un saludo para todos los yanquistas, un saludo para Eduard Prodos, un saludo para mi hermano Lencho Veras. ¡Ay, Lencho! Para La Sombra y todos los demás ahí que están posteando desde que Soto... Sí. Ayer se dio la noticia de que va para los Yankees, o viene para acá. Se viene Soto por Nueva York. Los fanáticos yanquistas frustrados, que nace una nueva esperanza con un pelotero donde hay que jugar nueve en el terreno. Pero está bien, hago algo. 800-315-9790. ¿Piensas tú que puede Soto hacer una diferencia aquí en el equipo de los Yankees? ¡Sí o no! Que llamen los deportólogos. Oye, ahora. Los deportólogos aquí para que den su opinión. Dame buscando aquí el cuadro telefónico, lo que la gente va marcando, para saber qué diferencia puede hacer Soto aquí en la ciudad de New York con los Yankees. Aquí está Mora. Buenos días, Mora, vacilando de la mañana. ¿Qué hay? Buen día, muchachos. ¿Cómo están todos? Para todos ustedes, un saludo, fuerte abrazo a todos ahí. Bien, igualmente. Mora. Mora, ¿va a hacer la diferencia Juan Soto al llegar a Nueva York? ¿Sí o no? Mira, déjame decirte, la pista clave no es Juan Soto. Juan Soto es un buen pelotero y lo firmaron con una condición. Ajá. Tú sabes que el estadio de los Yankees es un chiquero por el drive fee. Esa es una condición, pieza clave para él jugar por ahí. Pero eso no es todo, eso no es todo. Donde ya la pieza clave es, después que murió el dueño de los Yankees, recuerden el dueño de los Yankees que ahí decía que Sam el equipo Brain más fuerte y mejor pagado es el equipo de los Yankees, tiene que ganar el Mundial obligado. Sí. Y ganaban. Pero después de eso, quedan los hijos. Señores, la pieza clave está en los Yankees, firmar piches que tienen más de 12 años. Nata. Que no firman piches buenos. Mucha gente se queja de eso, sí. Oye, te voy a decir algo, mira. Traían el tanto de Miami, uno cuarto, grande, que podían buscar tres piches buenos. El Aaron John ese también. Que fue a pique. Aaron John está ahí, que es un matatán, y traen ahora a Juan Soto. ¿Y el picheo para cuándo? El Carlos Molina. Bueno, date quieto, mi nene. Pero el año pasado ahí trajeron al que le da frío. ¿Cómo se llama el que le da frío? ¿A cuál? A Paul. Jericho. Negrón, soy Negrón, hello. Negrón, ok. Negrón. Cuenta, Negrón, ¿qué es lo que hay? Bueno, yo vivo aquí en el Bronx, al lado del Yankee Stadium. Lo primero que tiene que hacer el equipo de los Yankees es sacar toda esa gente que están ahí y subir todas las menores. Eso es lo que tienen que hacer los Yankees, gastando dinero en qué. ¿En qué? Luis, buenos días, vacilón de la mañana. ¿Qué piensas tú de Soto en los Yankees? ¿Habrá un cambio? ¿Sí o no? ¿Qué dice el público? Buenos días. Esa corrococada de hombre. Oye, ay, papá Dios. Espérate, Neody, dame 15 segundos y te voy a narrar el primer turno de Juan Soto con Nueva York. Correcto. Aconsejado por el Pachá. Dale. Primeramente, cuando ese parejón va a decir, ¡Nueva York es mío! En el segundo turno, cuando venga el pelotero y le tire una pelota, pega, va a decir, ¡conmigo no! ¡Conmigo no! Padre amado. Y en el tercer turno, cuando le cante la ampalla a un strike mal cantado, le va a decir, ¡tu maldita madrina! ¿Qué es esto? Lo entiendo, si se le va a pegar. No, yo lo entiendo. Déjalo, un chiquecito. Eso era el Pachá narrando el juego ahí. Carlos, dice buena. Carlos está en el vacío de la mañana de la Mega. ¿Usted cree que con Juan Soto los Yankees podrían llegar a una serie mundial? Sí, Carlos aquí. Carlos, buen día, Barcelona. Dale, Carlos. Yo pienso que no, porque primeramente el agente de Soto es Cobora. Le gusta la agencia libre. los Yankees pueden salir perdiendo con todos los peloteros que soltaron a cambio de Soto, porque no es una garantía de que Soto vaya a firmar con ellos a final de 2024. Sí, buen punto ese. Ahora, interesante, gigante. Aquí comentaba a mí ese ahorita el camarógrafo, dice, oye, los equipos de New York están tan salados. Que los Yankees ahora firmaron a Soto. Y cuando viene a ver con los peloteros que le dieron, ahora gana San Diego, sí, el campeón. Sí, por cierto, no. Juan Soto viene por un año, le tocan 30 millones de dólares. Quedaría el año siguiente, 2024, agente libre. Y hay que esperar si los Yankees. A ver, esto es una prueba de un año. Pues se rinde aquí. Ahora, el único pelotero que ha rechazado 440 millones de dólares. Lencho, que estaba de eso, Lencho, buen día. Claro que Nueva York está contento, porque no nada más la magia y el vacilón pone alegre a la ciudad de Nueva York, sino los Yankees también. ¿Qué te parece, Lencho? ¿Qué tú piensas? Yo pienso, bueno, en realidad un pelotero puede hacer la diferencia, porque recuerda, Juan Soto es un pelotero probado de playoff que se tiró encima el equipo de Washington, o sea, que demostró que la bola tan grande en el momento que se necesita un bateador. Otra cosa, claro, los Yankees necesitan de emergencia un pitcher cerrador, porque yo como yanquista no confío en el picheo cerrador que tiene ahí. Se está criticando, y como siempre, como dijo uno de los fanáticos ahí, que los Yankees esto por aquí, mi hermano, Gary Cole fue el Cy Young este año de la Liga Americana, es un pitcher, un tremendo lanzador. Trajeron a Carlos Rodón, que lamentablemente tuvo problemas y no pudo lanzar nada más que al final de la temporada, pero se cuenta con él para esta temporada. Y arriba de eso, los Yankees están detrás de Yamamoto, ese japonés que estaba siendo mirado por varios equipos. Pero ven acá, Lencho, ¿y pa qué diablo que tienen los nenes aquí de que atención? Pero ven acá. Pero si ellos me llaman a mí para preguntarme cosas. Ay, dice Fabián y la piedra. Atiende, aquí está el ñato y quiero dar una opinión. ¡Ey! El ñato está encendido. ¡Llegó el ñato! Me dicen el ñato. Se siente. Esto llamó. Hecho se habla de parque, maño. ¿Eh? Hecho, acaba de meter el parque. Ah, que no, Lencho era mucho disparate. Lencho era mucho disparate. ¿Qué le parece? Dígame. Atento, que Soto está con Yankee en Nueva York. ¿Qué? Atento, que Soto está con Yankee. No. Bueno, repite. La pronunciación de él se hace difícil. Usted sabe que Soto que está diciendo, porque estamos hablando de los Yankees. Soto, sí. Ahora con Toto y ahora el Bellugo. ¿Quién? Un nuevo equipo. El otro. Ale Bellugo. El que vino de Boston, Alex Verdugo. Ah, sí. Ale Verdugo. En diciembre hay Nochebuena y en tus mañanas tienes el vacilón por Mega 97.9. El juqueo. Esto es Real Radio. Dice un estudio que la gente cuando se para al frente del espejo, los lindos se ven feos y los feos se ven lindos. Entonces, hermanóloga, ¿el espejo miente o no miente? Mira, yo antes de yo salir, yo me tengo que ver. Cuando yo me veo en el espejo, digo, ya, pues yo estoy bueno. Loco, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Párate en el espejo y di en voz alta lo que tú piensas cuando te para el espejo. Ahí está. Wow, papo. Pero ya lo que galán tú eres. Mira qué bueno tú estás. ¿Te miente o no te miente el espejo? Como yo soy mujer casada, casi siempre que yo me veo en el espejo, mi esposo está acostado en la cama y yo digo, oye, tú te estás comiendo una vaina. ¡Pero bien! Hilda Rosario. El Juqueo por Mega 97.9. Hay un dicho que dice: no se compra con dinero, se compra todo lo que tú deseas con un buen crédito. Y si tú no tienes crédito o tienes tu crédito lastimado, es hora de repararlo ya con Rafael Matos y Credit Max Experts. Marca el 646-828-6000. Rafael Matos. Eso es así, no se compra con dinero, se compra con crédito, se compra con Credit Max. Rafael Matos, el cirujano del crédito, te vamos a reparar totalmente garantizado, basado en la ley que se llama Fair Credit Reporting Act. Te vamos a quitar todas las cuentas negativas de 30 a 60 días totalmente garantizado. Te vamos a quitar colecciones de bienes de hospitales, préstamos estudiantiles, reposición de vehículos, foreclosure, bancarrota, todo lo negativo se va de tu crédito totalmente garantizado de 30 a 60 días. Solamente tienes que llamarnos por teléfono para una consulta gratis al 646-828-6000, 646-828-6000, 646-828-6000. Y si estás perdiendo tu casa, también te podemos ayudar a conseguir hasta 12 meses sin hacer el pago de la hipoteca, y al final te vamos a conseguir una modificación de préstamo con el programa Making Home Affordable. No pierdas tu hogar, el hogar es el patrimonio de tu familia, defiéndelo para salvar tu hogar y para arreglar tu crédito de 30 a 60 días. Llámanos por teléfono 646-828-6000. Ya lo escuchó ahí de la voz de Rafael Matos de Credit Max Experts. 646-828-6000. 646-828-6000. Apunta la fecha, sábado 10 de febrero. D-Night, February 10th. Una noche inolvidable. Sábado 10 de febrero, Radio City Music Hall. El orgullo de la Isla del Encanto. El gran combo de Puerto Rico. Que tú me tienes temblando de noche. Además, Rey Ruiz. No me acostumbro, no. Y se me fue su amor. Y como atracción especial, Wilfrido Vargas. Sábado 10 de febrero, Saturday, February 10th. El gran combo. Se me fue. Bendito sea. Y la luna negra. ¿Qué hiciste? At the iconic Radio City Music Hall. Saturday, February 10th. Tickets available at the Radio City Music Hall box office or at Ticketmaster. Produce ATC Presents. Llegó la mejor etapa del año, y si es la mejor etapa, debes lucir a la altura. Para eso necesitas el mejor cuerpo, y el mejor cuerpo, obvio, en la mejor clínica, My Cosmetic Surgery. Muchacha, ponte regia con la maquinita, pa' que tú veas que te cambia la vida. La sonrisa a tu cariño. Este es el momento de comprar tu cirugía. Tenemos precios de locura para celebrar estas fiestas. ¿Qué esperas? Recuerda que muchos hacen lo que hacemos, pero nadie lo hace como nosotros. Los que marcan la diferencia son los duros de verdad. Además, si pagas la totalidad de tu cirugía, te regalamos un paquete de depilación láser para cuerpo completo. ¡No! ¡Eso está bueno! Cierre con broche de oro el año al estilo de la clínica número uno de toda la nación. Cumple tu sueño y llama ahora mismo al 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. ¿Sabías que la ley estatal dice que un peatón siempre tiene el derecho del paso? Los abogados de 888 Accidente lo haremos que paguen al conductor negligente que golpeó a un peatón. Marca al 1-888-ACCIDENTE. Abogados de accidente de autos. Te pareces tanto a él cuando me amaba. Cuando yo era su universo y su razón de ser. Cuando yo era su universo y su razón de ser. Miriam Hernández, la reina romántica de América, llega a New Jersey. Viernes 8 de marzo en The Ritz. Y el sábado 9 de marzo en New York, en el United Palace Theater. Compra tus tickets en Ticketmaster y en BlueTeamShow.com. Una nueva producción de Blue Team Dreammakers. Es el Mystery Sale de JCPenney. Apresúrate y descubre cuánto ahorrarás durante la entrega de cupones en la tienda este jueves. Con un ahorro garantizado de 30% extra o tu oportunidad de recibir un cupón de 40% o hasta 50% extra que le aplica a toda tu compra en la tienda. Todos los regalos, todos los ahorros. JCPenney, celebraciones que valen la pena. Oferta válida del 7 al 14 de diciembre en selección de estilos. Aplican exclusiones. Entrega de cupones solo en la tienda. Debe ser mayor de 18 años. Detalles en la tienda o jcp.com. Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de prevención de suicidio y crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona. Mega 97.9. Let's go. Right. Transmitiendo en vivo desde el corazón de New York City. Esta es la imponente Radio 97.9. La Mega. Traigo un rabillete, la mega se siente con el vacilón, todos disfrutando desde Mega York. Todos disfrutando con el vacilón. Felicidades. La Mega 97.9 y el vacilón de la mañana te desea. Hace mucho te quería ver. Cuando eras mi novia no salía, si ahora hasta te gusta aprender. El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder. Yo sé que estoy borracho pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé. Tú y yo, bebé, haciendo de todo. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también estoy solo. En coro, tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también estoy solo. Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo. Que los panamíos a tus amigas le hacen coro. Te lo di todo, toda la noche yo te pienso cuando tomo. Ando mezclando la pastilla con el romo. Y a tus exnovios yo les ofrezco plomo. Parceros hablándome de ti, te mandaba canciones en el cole en un CD. Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí. Toda la noche prendo y estoy pensando en ti. Yo sé que estás cansada de tanto chingar, buscando algo que no será igual. Yeah. El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar. Te compro una cadena pa' verte brillar. Tú y haciendo pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también estoy solo. Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo. Que los panamíos a tus amigas le hacen coro. Ayer te vi solita, esa carita bonita, te hablo que mamacita. Estás provocándome aunque lo haces sin querer. Ya por ti pregunté y hace más de un mes te dejaste con el bobo aquel. Qué buena gana tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginé sin ropa. Te mentiría si no estoy loca por verte. Qué buena gana tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginé sin ropa. Te mentiría si no estoy loco por darte. Con ese jeansito como te ves de tu luna. Nos vamos un tecuayeteo, fumeteo en la disco, mero perreo. Te pusiste mini falda pa' ver si yo te ateo. Un besito pa' sentir ese goteo. Y prendí la cámara pa' grabarte un video. No te voy a mentir, no para imaginarme tu cupo en tanga. Ponte mi espalda hasta que el sol salga. Me ponga caliente y todo el cuerpo arda, arda. Me ponga caliente como la arena. Y ese cuerpo blanco el salto lo ponga moreno. No tiene gran chute por el entreno. Empieza hace el toque, toque, moja esta flor serena. Te pone caliente como la arena. Y ese punto blanco el sol te lo ponga moreno. Lo tiene grande, ahora lo entreno. Empieza el toque, toque, hijo de puta, tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginas sin ropa. Te mentiría si no estoy loco por darte. Con ese insecto como te ves de chichona. Hijo de puta, no tengo de besarte. En una foto y te imaginas sin ropa. Te mentiría si no estoy loca por verte. Con ese insecto como te ves de culona. Ayer te vi solita. Esa carita bonita. Ni a lo que mamacita. Ah, no, va a serle yo. Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello. Tiene una amiga que también si la cojo se le estrello. Desde que estoy haciendo chavo con... Ahora pa' todas soy bello, bello. Ella quiere que le dé y después le dé banda. Blanquita parece de Holanda, pero se pone en... Yo le digo, baby, dale, tú eres la que manda. Tú eres la que manda, te la agranda. Tu jevo, ¿dónde anda? Sí, que baje pa' la zona. Y se va con todos los que ande. Ella quiere que le dé y después le dé banda. Blanquita parece de Holanda, pero se pone en... Yo le digo, baby, dale, tú eres la que... Dale, tú eres la que manda. Siempre que te veo estás más grande. Bebecita, pa' mí que tú estás grande. Sí. Aquí hay corta IR en la disco y puede que eso se cierre. Ese obligado es de PR. No se ha muerto y quiere que se le entierre. Una demon, ella nunca se muere. Dice que me ama y en verdad ni me quiere. Estudia en la Intel, eso no interfiere. Se besa con su bestie, pa' mí que le gustan las mujeres. Que lo que a los aires le picheo y no juego a MLB. Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé. Reservado, pero ya me reservé. No la quiero si no, si no tiene doble D. Un HP, me gusta verla en HD. Le gustan los moteles por las luces LED. Quieren que yo le dé banda como la de RBD. Es lo que voy a abrirte, baby, como un locker. Venezolana me la lleve pa' los rockers. Qué rico cuando se pone el choker. Se jodió mi mic con esta motherfucker. Ese rojo como la jersey de los rockers. Es chiquita como una polipoque. Muchos billetes saliendo más en los bosques. Ya quiere que le... Yo me quedo escuchando, escuchando el vacilo de aquí. Pero los aguiluchos no nos sentimos muy contentos. Hablando con de eso, estamos Juan Soto, ay, y los Yankees ahora. Ah, bueno, Juan Soto. Señores, la niña mimada hace unos minutos atrás conversó en este vacilón de la mañana de algo bonito para el Alto Manhattan. Era justo. Claro que sí, qué bueno que también Gigante pones ese tema de que esto se encendió, porque exactamente eso fue lo que pasó, se encendió, bueno, fue encendido en la noche de esta semana del martes, el primer árbol de Navidad en el Alto Manhattan. Esto es algo muy chulo, interesante, porque estará ubicado en la Plaza de la 207, esto estará para los vendedores ambulantes, va a estar ubicado en la Avenida Post con la 207, en el sector de Inwood. Muchos dominicanos se van a dar cita ahí, porque mayormente ese pueblito es dominicano. Muchachos, esa Susana por ahí, esa gente está haciendo hasta el diablo para que la gente se pase por ahí por la plaza. Oye, yo dije, tú vas a ver que en diciembre vieron arbolito eso de Antón de los Rockefeller para acá arriba. Pero si tú supieras, eso es lo que te voy a decir, que quieren hacerlo tan grande como el de Rockefeller Center. No, fue un evento tremendo. Susana, esa prima mía, mujer inteligente. Una estrella brillante, trabajadora, buena Susanita, buena. Pero es una atracción para la familia, o sea, está muy chulo, se puede convertir en una tradición donde la familia puede disfrutar disfrutar de ese espectáculo. Óyeme, esto está chulísimo porque, oye, en la altura del árbol tiene 25 pies. Está condecorado en la cima con una moña roja grandísima. Tiene más de 5,000 bombillos. ¿Qué? Está muy bonito. Ah, o sea, entonces, es una cosa espectacular. Ahorita se roban todos esos bombillos y la luz ahí arriba. ¿Qué tú piensas así? Dominicanos con varones, estos 5,000 bombillos. Adivinen quiénes estaban ahí para el encendido. ¿Quién? Adiós. No puede ser. El congresista Espaillat estaba ahí también con la Asociación de Comerciantes de Inwood. Estuvo, por supuesto, mi querido Idanis Rodríguez. Porque ¿cómo va a faltar Idanis ahí? Y toda la gente de Inwood, los comerciantes, bueno, los no fue. De negocio. No, no está acumulado en la lista. Mandó una excusa. Mira, okay. Para que tú veas. Pero por fin, faltó a una. No solamente hicieron el arbolito, pero también las canciones americanas las están poniendo en tradición dominicana también. Hay un ejemplo. Pero aquí, porque de que realizaron una canción especial para encender el arbolito. Para ese momento especial, escúchala aquí. Dale, escúchala. Trae la tomajada representando la Navidad de este lado. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Vamos allá. Aseguramos que te harás millonario y mucho menos encontrarás el amor de tu vida, pero te vas a divertir al máximo. Vacilón de la mañana. Vacilón de la mañana. Por Mega. Mega 97.9. Navidad con Beleche. Navidad. Pasado la pasé con una morena, pero en este año voy a gozar con otra más buena. Esta Navidad la quiero pasar con mi novia bien pegado, pero a mí no me gusta que me diga feliz. Mega 97.9. Salsa, merengue y más. En los cuatro puntos cardinales. Vacilón de la mañana. El vacilón de la mañana. Mega 97.9, la número uno para salsa, merengue y más. Alejandro Cardona ya está aquí con nosotros, Pachá. Oye bien, para que aprendas cómo invertir tu dinero en la bolsa de valores. Hey, Alejandro, el que más sabe. Alejandro, ¿por qué es importante invertir en la bolsa de valores? Bueno, muchas gracias. Primero porque muchas personas tienen sus fondos de retiro y es importante aprender a administrarlo. El mercado sube y baja, siempre da oportunidades, pero no tenemos el control. Es importante porque todas las semanas todas las semanas, 5 o 6 veces por semana, el mercado de valores nos da oportunidades increíbles. Por ejemplo, en derivados financieros, en la parte de opciones, eso ha generado rentabilidad hasta el 300%. ¡Ey, qué bien! Gracias, Alejandro. ¿Y cuándo será el próximo evento para uno también darse cita y estar ahí escuchando? Nuestro próximo seminario Creando Riqueza será el 9 y 10 de diciembre. Puedes inscribirte en la página seminariocreandoriqueza.com o llamando ahora mismo al 855-289-6285, 855-289-6285, o en la página seminariocreandoriqueza.com. Te esperamos. Aquí está el maestro Hueco, que le tiene una preguntita. Dele, maestro, ahí. Sí, ya que hablas de la comunidad latina, pero ¿qué tan beneficioso ha sido para los que han sido parte de estos seminarios? Este seminario está cambiando la mentalidad de los hispanos. Y les puedo decir que muchas personas han sido libres de deudas, ya no tienen tarjetas de crédito ni nada de estas cosas, o por lo menos no sienten esa angustia de estar endeudados, que se convierte como en una adicción mental. Y fuera de eso, están comprando propiedades, están ganando dinero en las bolsas semanalmente, se están entrenando, están estudiando, están manejando mejor su tiempo, y esto ha sido una bendición porque estás atacando la raíz del problema. Hay gente que cree que porque el gobierno les va a dar unos créditos se soluciona el problema. Bien, Alejandro, vamos a dar la información nuevamente para la gente que le interese participar. Nuestro próximo seminario Creando Riqueza será el 9 y 10 de diciembre. Puedes inscribirte en la página seminariocreandoriqueza.com o llamando ahora mismo al 855-289-6285, 855-289-6285, o en la página seminariocreandoriqueza.com. Gracias, Alejandro. Ahí está una información importante para que usted sepa, aprenda cómo hacer billetes, Pachá. ¡Qué programazo! En este jueves, adiós, las gracias. En nombre del gigante Dianeu, del maestro Hueco, de Huevín, de Miguelito, de Carles Molina, Frederick Martínez, el Pachá. Gracias, Nueva York, por hacer del vacilón de la mañana el show más importante y el número uno por encima de los ojos azules. Cuando lo de los ojos azules no va a nosotros, suena esta vaina, oye, oye. ¿Qué suena? ¡Hay problemas! Ahí bailaba yo en el Trujillo en el monumento de Santiago. Vamos, ¿usted se acuerda? Mañana es viernes social, te prometemos un show mejor que este todavía. Claro que sí. Si te perdiste algo, visita ahora lamusica.com para que ahí pueda disfrutar todo lo que hicimos en el día de hoy. ¿Estás seguro? Sí. Superamos el de hoy. Claro. El de hoy fue bueno. Señores, perdónenme, pero la soltería es bonita. Yo como estoy como más lúcido, yo me siento como más en libertad, yo me sentía como secuestrado. Huevín, yo estaba esclavizado, era. ¡Su maldita madre, la mujer que quiere que me va a atrapar otra vez a mí! El Pachá está mandando un mensaje para que sepa que él está soltero y alguien le lo enamora. ¿Y el diablo me enamora ese maldito loco? Así no. Un saludo para toda la gente, la música app. Sí. Descarga la música app para que nos pueda escuchar. Ahí está de cumpleaños en la música app, Yesenia Emma. Yesenia M, saludo para todos los que están ahí también conectados a través de la música. Sigue diciendo que tú eres soltero, que tú llegues aquí, buen rastreo. ¿Qué es eso? Por eso fue que yo te dejé. Para que tú lo sepas. Por eso yo salí de ti. Para que tú lo sepas. Ya. ¿De quién? De la superactividad. Ve, yo no hablo mentira. Ay, sí, ella. Sigue diciendo que tú eres soltero, rastrero. Si la gente supiera el sinvergüenza. Ya, no lo diga. ¿Qué significa? ¿Qué significa MMG? No entiendo. La mañequita. Ya por ahí se acerca el mezclo de la extensión. ¿Tú vas a decir algo, Miguelito, que te va amagando ahí? Sí. Un saludo a mi Osotri. ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? ¡Que vive el amor! ¡Mi Osotri! Ajá, esa es la culpable. ¿Le dice la vaca? ¿Por qué? Porque Miguelito, que cada vez que pasa por la mañana del café, me dice, da mucha. Por eso es que uno en la vida tiene que pasar por aquí haciendo el bien. Hay una justicia divina. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¡Coge ahí, es de Miguelito! ¡Coge ahí! ¡Mátame, que no viene a trabajar mañana! Mega 97.9. Mega. Are you ready? te da las gracias. Gracias. Una vez más hicimos historia en el concierto Mega Bash, donde más de 17,000 personas pusieron a vibrar el Prudential Center. De verdad se votaron. Oye, la Mega Bash. Gracias a la Mega 97.9. Gracias por los tickets. A una chimba. Espectacular. Todo el mundo que ha salido. Muchas gracias a la Mega. I love my life. Mega Bash. Brutal. Primera vez que vengo y lo mejor. Gracias a todos los que dijeron presente en el Mega Bash. Y prepárate, porque tenemos para ti más de 40 conciertos para llevar a nuestros oyentes. Otra exclusiva de la estación número uno del planeta. Mega 97.9. ¿Cómo te sientes normalmente cuando llega el miércoles? Desde ahora hasta diciembre, los miembros de Donkey Rewards obtienen una dona gratis todos los miércoles con la compra de una bebida. Así que ahora, cada miércoles, viene con una pizca de alegría, o glaseado o chocolate. La dona que elijas te brindará la alegría que tanto necesitas a mitad de semana. Incluso puede parecer que el fin de semana esté más cerca cuando das ese primer bocado, especialmente cuando es gratis con Donkey Rewards. Ahora tiempo y ordena por adelantado en la app. ¿No eres miembro de Rewards? Únete hoy. América se mueve con Dunkin. Límite una dona clásica por miembro por miércoles. Pueden aplicar términos y exclusiones. La participación puede variar. Oferta termina 12/27/2023. Tenemos sedes en New York y en New Jersey. Contamos con diferentes horarios en clases presenciales y virtuales. En nuestras dos modalidades de estudio te encontrarás con profesores acreditados y certificados. 30 años de experiencia brindando educación de calidad para el mundo entero. Contáctanos al 212-736-9000 para saber cuál es el centro más cercano a ti. Soy Ramón Corrego de Rubenstein Law y estas son las reglas de Rubenstein para lesiones personales. Regla número 6. Solo acepta cuando sea la decisión correcta. Nosotros litigamos casos, pero la mayoría de ellos llegan a un acuerdo. La compañía de seguros sabe que si no hacen una oferta justa, los veremos en la corte. Nuestra experiencia los asistirá en determinar si aceptar la oferta o ir a juicio. Y nuestros consejos le ayudarán a tomar la decisión correcta. Llame a Rubenstein Law. 1-800-NY-LEGAL. Es la venta de un día en Macy's hoy, con ofertas del día increíbles en regalos que nos encantan, como un 60-65% menos en abrigos calentitos y elegantes para todos, 35-70% menos en joyas finas que va a adorar, y un 75% en decoraciones navideñas para tener un hogar cálido y acogedor. Lo mejor, todos reciben $10 en Macy's Money por cada compra de $50. Descubra más en macys.com/Macy's Money. Ahorro sobre precios en oferta y liquidación, aplican excepciones. Get in zone, AutoZone. Bienvenido a AutoZone. ¿En qué estás trabajando hoy? Una de mis luces se fundió. Tenemos los focos adecuados justo aquí. Espera, ¿cuáles debo de comprar? ¿Qué tal los Sylvania Silver Star Ultra? Puedes obtener $10 en bonos de recompensa cuando compras dos. ¿Y para qué comprar dos? El reemplazo de ambos focos te brinda la mejor visibilidad. ¡Ah, ya veo! Aplican restricciones. Oferta válida para los miembros de AutoZone Rewards. Hace 25 años lo coronaron como el rey de reggaetón. Tres generaciones han bailado su música. Don Omar en su nuevo show Back to Reggaeton. Sábado 9 de marzo, Brooklyn, Barclays Center. Si se habla de reggaetón, hay que hablar de Rey Don Omar. The King is back. Boletos a la venta este 8 de diciembre a las 10 de la mañana por Ticketmaster. Ven y disfruta junto a Rey de Reggaeton. Por CMN. Atención, este es un mensaje urgente para todas las personas que deben más de $10,000 en deudas de tarjetas de crédito y que tienen dificultades financieras para pagarlas. Si estás luchando para pagar, es importante que sepas que hay un secreto que las compañías de tarjetas de crédito no quieren que tú sepas. En Cero Deuda queremos que vivas libre de deudas. Si tienes deudas de más de $10,000 en tarjetas de crédito, también tienes derecho a que negociemos esa deuda por una fracción de lo que debes. Nosotros podemos ayudarte a eliminar tu deuda de tarjeta de crédito más rápido de lo que puedes imaginar, con un pago mensual accesible de acuerdo a tus posibilidades financieras. No te declares en bancarrota. Primero infórmate con nuestro equipo experto que te sacará de esta situación. No hay costos por adelantado ni gastos inesperados. Obtén una consulta totalmente gratuita y llama ahora mismo al 800-676-6875. Estás a una llamada de cambiar tu situación financiera. Llama ya al 800-676-6875. 800-676-6875. Oye tú, sí, tú, soy tu dentista. Pasa la lengua por tus dientes. ¿Sientes algo raro? Ugh. Es hora de un reality checkup con Crest Pro Health para ver la realidad. Esa capa extraña en tus dientes es la placa bacteriana que puede causar caries. A diferencia de la mayoría de las pastas dentales que dejan de funcionar en minutos, el flúor antibacterial de Crest Pro Health protege hasta por 12 horas y detiene las caries antes de que aparezcan. Así que la próxima vez, compra Crest Pro Health. Sonríe, Crest está contigo. Es la temporada para que disfrutes cafecitos calientes y vistas ropa más abrigadora. El mundo sigue cambiando, al igual que COVID-19. Por eso se han actualizado las vacunas contra COVID-19 de esta temporada. Son una de las mejores formas de ayudar a protegerte contra COVID-19. Puedes recibir la vacuna contra COVID-19 a la misma vez que la de la gripe si te tocan ambas, según recomiendan los CDC. Habla con tu médico para aprender más y programa en vacunas.gov. Patrocinado por Pfizer. Hay buenos planes y malos planes. Un mal plan es tener un proveedor de servicio móvil que aumenta sus precios de un día para el otro. Un buen plan es tener My Plan de Verizon, donde puedes tener el control total de tu plan y pagar solo por lo que necesitas. Y este buen plan puede ser aún mejor. Si refieres a amigos y familiares y se cambian a Verizon, recibes $180 por cada uno. Y ellos también reciben $180. Puedes referir a todos los amigos y familiares que quieras, incluso a ese tío que no ves hace años. Eso sí que es valor. Gran plan, ¿verdad? Visita tu tienda Verizon hoy y cámbiate ya. Se requiere transferencia en ciertos planes Unlimited. Crédito por referidos de $180 aplicado a la cuenta del referido referente durante 12 meses. Se aplican términos adicionales. WSKQ FM, WSKQ HD1, New York. 97.9 Mega, la Mega, la estación hispana más escuchada del planeta. Neta. Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento. llegarás, todo es cuestión de tiempo.